En la calma de mi alma siento tu paz, dulce amor. Eres mi refugio y esperanza, en ti encuentro todo esplendor. Dios de amor, mi salvador, tu gracia llena mi interior. En cada paso de mi jornada, tu luz guía mi corazón. Ves amor, mi salvador, tu gracia llena mi interior. En cada paso de mi jornada, tu luz guía mi corazón. En la tormenta tú me sostienes, tu poder me hace resistir. Eres fiel en cada promesa, tu amor me hace revivir. Levanto mis manos, te adoro, mi voz se alza, mi fe en ti. Es el camino, la vida, en ti encuentro mi vivir. Dios de amor, mi salvador, gracia llena mi interior. En cada paso de mi jornada,